Dicen que no eres lo mejor, pero para mí, tan vital como el agua. Un sol de mediodía que va echando raíz, posándose en mi espalda. El aire que respiro eres mi salvación, mis noches de locura. A pesar de que te alejas sin decir adiós, me quedo con la duda. ¿Cómo escaparme de ti si eres latido en mi corazón? ¿Cómo escapar y vivir en la tormenta que deja el dolor? ¿Cómo escaparme de ti? Me aferro a este amor, pero en ti encontré la luz que me hace falta para llegar al cielo. Siempre más de una vez preciso de tus alas. El aire que respiro eres mi salvación, mis noches de locura. A pesar de que te alejas sin decir adiós, me quedo con